lesiones, no sé dónde, dónde quedó, qué pasó con él, si lo deportaron, ya no sé nada. Ahí estamos, chingada muy abajo. Bueno, ok, banda. Pues una vez más, jueves de Rock and Rolleros. Y aquí extrañando a Lalo, que no parece que sigue de vacaciones, o no sé si ya lo deportaron. Bueno, ya se reportará, ya lo sabremos después. Pero bueno, y para comenzar, pues ya saben, no sé qué. Yo no traigo ni buenas ni malas noticias, solamente digo la neta y pues ahora sí que. Hace 8 días les dije que José Vireles pues pidió que se le llevara su caso fuera de la cárcel. Y había mucha posibilidad de que pues, se la concedieran, pero desgraciadamente un juez no quiso concedérsela. Y parece que va a tener que apelar de otra manera. Apelar para los chavos que solo fueron a high school, quiere decir que se la apeló exactamente y que no va a poder salir. Y vamos a ver, chavos, si estos chavos le piensan bien, porque pues, al gobernador de Veracruz, que ya está afilando sus manitas para que pueda, no vaya a ser juzgado por todos los crímenes. Ese sí está suelto, ese güey sí anda para allá y para acá. ¿Y a dónde creen que se va a venir? Pues aquí a Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para que aquí va a ser impunidad. Parece que se está convirtiendo en nido de delincuentes. Todo el mundo está aquí. Todos hacen dinero y se vienen para acá. Eso sí no es un delito, no importa cómo hayan conseguido el dinero. ¿Sí? Pero en fin, vamos a ver cómo nos va esta vez, chavos. Y bueno, chavos. Ok, ahora vamos vamos a comenzar rock and rolleando. Bueno, el tema de la semana, pues ya saben, ¿no? Que fue la presentación del Congreso de Republicano, donde hubo una bola de manifestaciones afuera que no han dicho bien cómo estuvo las noticias. Bueno, aquellos que ven noticias chafas como Univisión y Chismevisión, pues sí se van a dar cuenta que no pasó nada, pero en realidad lo más importante fue lo que hizo hicieron más no mención al plagio que hizo esta muchacha, ¿cómo se llama? La esposa Melanie, qué pinche nombre, Melanie Trump, sí, que plagió un discurso de Michelle Obama, que ella ya había dicho. Sí, bueno, todo el mundo, a mí en lo particular, pues yo siento que lo que más me sorprende de ellas no es que haya plagiado esto, sino más bien que sepa leer, lo que más me preocupa. Dije, órale. En fin, banda. No sé ustedes qué piensen. Ya saben, mándenme sus comentarios. Y los dejo con una rolita, chavitos. Váyanla pensando, nos vemos. El frío en un rincón. alucinando mi manera para no vivir más. Por eso vive aquí. Nunca sabrá que a las estrellas no se puede llegar, porque el tiempo pasa y sigue igual, viviendo fuera de realidad, porque hoy ha caído en la droga. Para no vivir más, por eso vive así. Nunca sabrá que a las estrellas no se puede llegar, porque el tiempo pasa y él sigue igual, viviendo fuera de realidad, porque hoy ha caído en la droga. ¿Qué tal, banda? Regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, pues bueno, ¿qué les pareció este tema del el Rolas? Por eso vive así. Y bueno, ahora traigo más temas que el que quisiera hablar, pero porque, bueno, ya vieron cuál es el tema, otro de los temas de la semana. Pero para eso necesito, pues, la música de políticos. Ahí va, vamos a escuchar música de políticos. No puedo creerlo, señores. Y en estos momentos hace su aparición Lalo Téllez. Ahí está. Ya. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué milagro, Lalo, que regresas, caray. Ya había puesto que no estabas conmigo, que estaba yo solito. Oh, otra vez. Llegamos al número 15. Ya ven, el señor ya no sabe cómo sacarme. Pero aquí estamos de regreso. Estuvimos ausentes por asuntos personales la semana pasada. Pero les dije que estabas de vacaciones. Ya bueno, ya me descubrieron. Ya, fíjate que sí está produciendo esto de la locución. Ya agarra estas vacaciones. Sí, fíjate, ya se están dando a ver qué día me toca a mí, ¿no? Eso es bueno. Buenas tardes a todos. Y estamos aquí empezando un programa nuevo. Esperando se diviertan, esperando se aburran. Y a ver qué es lo que pasa. Sí, ya lo habíamos empezado. Y bueno, justamente estábamos hablando de música de políticos cuando llegaste. Y bueno, estábamos viendo, viste en las noticias lo que pasó, hizo su majestísima ignorante, don Enrique Peña Nieto, que se paró a decir que lo disculparan por lo de la Casa Blanca. Por la Casita Blanca. Que pidió perdón públicamente, pero bueno, eso lo dijo después de que promulgó la ley de anticorrupción, que está más mocha que nada, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esa ley de anticorrupción, después Enrique Peña Nieto pues se agarró y pidió disculpas, y como si ya con eso se fuera, oiga señor, pues le faltó decir algunas disculpas, por ejemplo, a los 43 padres que siguen faltando sus hijos, a los de Nochitlán, que siguen, que está pasando algo muy raro. Bueno, pues el señor Hugo Sá fue el que descubrió, les voy a traer el meollo del asunto, les voy a traer lo que él dice para que lo analice en banda. Y ok, y qué más vamos con, sí, pero realmente lo que más le preocupaba a don Enrique Peña Nieto, volviendo al tema, que yo andaba de vacaciones, además de que Lalo andaba de vacaciones, lo que más le preocupó al señor es que vienen elecciones en el Estado de México, y con la reputación que se carga el PRI, como ya vieron que perdieron más de la mitad de los estados que tenían, están en serios problemas. Eso es lo que realmente le preocupa. Sí, no es otra cosa. Y para eso han tenido que hacer una bola de circo, maroma y teatro para distraer a la gente. Y no sé si ya conozcan a Bueno, hayan oído hablar de Gerardo Ortiz, yo la verdad no lo conocía, no sabía de su música hasta lo del video que empezaron a hacer. ¿Te acuerdas, Lalo? Gerardo Ortiz, el video que hizo, que hizo en una casa de, parece que era de un narcotraficante, y que usó patrullas del Estado, y que promulgó la violencia del hombre hacia la mujer, porque pues la mujer le, en una escena pues le es infiel, entonces agarran y él le da una buena madrina, la surte, le surte bien la tienda y luego la mete a la cajuela y sintió que pasaba mucho frío y prendió fuego al carro. Entonces, wow. Eso fue en un video, ¿no? ¿No te has fijado? No, ¿de quién? ¿De qué? De Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz, ese video. Oh, okay. Bueno, pues pero... es que lo criticaron mucho en las redes sociales. Bueno, en sí te voy a decir que más que nada el crimen que se está siguiendo ahí del video fue porque lo hicieron en una casa que estaba... De un narcotraficante. Estaba como clausurada la casa, porque había sido de narcotraficantes y esa casa el gobierno la tenía sellada. Entonces el delito que se está cometiendo es que este señor llegó y hizo su rollo ahí por eso. Sí, quien se la prestó. Aunque yo no sé ni por qué le hacen tanto de todos ahí. Es cosas circo, más pesadas que sacan. Pero ya ves que el gobierno mexicano quiere decir, fíjense cómo agarramos a alguien haciendo esto. Sí. Y tienen como 20,000 narcotraficantes en son cuatro de ellos, ¿verdad? Y exactamente es lo que dices, más bien están haciendo una cortina de humo. Algo, voy a hablar algo, no me gustaría hablarlo, pero pasó precisamente a mi familia. El día de ayer me hablaron que habían secuestrado dos niños de mi hija. ¿Sí? Los tenían secuestrados a dos niños. ¿Niños? ¿De qué edad o qué? De 15 y de 13 años. En la ciudad de Tlalpan, Guerrero, me mandaron mensajes y todo, que les estaban pidiendo $100,000, que si no violaban a la niña o hacían su desmadre y medio. Y ya verás cómo toda la familia se puso de cabeza y todo el rollo, pero gracias a Dios todo ya está bien. ¿Y si fue cierto? ¿Estaban pidiendo? Me parece que fue un... ¿O era una broma o...? Fue un secuestro. Están usando mucho de que hablan por teléfono y asustan a los niños, los sacan, les dicen que se vayan y que se vayan a otra parte, que no se muevan ahí mientras ellos están hablando y pidiendo el dinero, pero parece que a los niños se les terminó el saldo del teléfono, tuvieron miedo, se regresaron a la casa, están ahí. Pero parece que las personas siguen molestando por número. Es más, creo, traigo aquí el número de teléfono, hasta me gustaría llamarle a la persona con número privado. Sí, definitivamente lo que pasa ahí, muchos de ellos son... súper grueso que está pasando. Sí, realmente de eso se trata, ¿no? Estar robando por aquí, por allá. Y todo ese dinero va a dar a las arcas del gobierno, ¿eh? Pues, o más bien los gobernadores, el jefe de la policía, el cual le da su mochada. Así a los jueces, a los gobernadores. Entonces esto que hicieron con Gerardo Ortiz es un circo que, óigame, por favor, digo, caray, ya basta, ¿no? Entonces, y además, sí lo metieron, sí lo llamaron, estuvo un par de horas detenido, pagó una lana, salió y sigue acusado de promover la violencia hacia las mujeres. Para que la gente no voltee a ver lo que está pasando en Ecatepec, que siguen sin resolverse los casos, cada vez aparecen más mujeres torturadas y violadas porque no quisieron ceder al crimen. Pero eso es puro teatro. Sí, entonces esto es su puro teatro, chavos. Por un video que está sacando y en sí hay gente narcotraficante, hay secuestradores que son a los que de veras les deberían dar, pero... Pero bueno, otro payasito de los políticos, el señor Virgilio Andrade. Sí, que él es el exsecretario de la Función Pública de la... ¿Cómo se llama? De la Secretaría de Anticorrupción, el que puso Enrique Peña Nieto para que investigara lo de la Casa Blanca y después terminó el señor diciendo, sí jefe, todo está muy bien, no se preocupen, todo es legal, no hay nada fuera, caray, no me digas. Entonces él pone a su cuate para jefe, para que lo investigue y luego resulta que es inocente. Afortunadamente ya renunció el imbécil y ya se fue y te dices, bueno, pues ojalá y que, pero bueno. Vámonos con otra rolita. A ver, tenemos. Bueno, me parece perfecto. Esto que, pues bueno, los grupos. Estos grupos de rock and roll. Hicieron esta rolita muy buena. Que se llama Privado de mi libertad. es el grupo Penacho. A ver, permítame, a ver si aquí lo encontramos. Ya es un grupo de antaño. ¿Ya está viejito? Sí, ya es disco viejo este. Por cierto, dejé mi disco aquí y ya no lo encontré. Se lo llevaron. Hace 8 días dejé mi disco acá, lo pregunto si alguien lo sacó. Ajá, pero bueno. Pues bueno, escuchemos la música a ver qué onda. Pero bueno, a ver, qué viene. Ahí está. Perdón, a ver, qué pasa. Fallas técnicas, chavos. Pequeña falla técnica. No se vaya, banda. No se vayan. ¿Fallas técnicas o el internet? El volumen, se me olvidó ponerle el volumen. Oh, ok. Ahí está. No, sí. Te preocupes. Estuviera aquí. Siempre fui un muchacho rebelde, por eso vivo hoy. Y encerrado en estas 4 paredes, saltando una condena estoy. Muchacho, ponte y estudiar. Pues si sigues por ese camino, al bote vas a ir a dar. Pero yo seguía de aferrado, pues me gustaba robar. Me apañaron atracando el mercado, 4 agentes de la judicial. Privado de mi libertad. Sí, banda, ya regresamos. ¿Qué les pareció esta rolita? Y lo que les prometí, un reportaje de lo que pasó en Nochitlán, lo que está diciendo este señor Hugo Sat, que la verdad sí se los recomiendo. Ojalá y lo capten, el mensaje. Vamos a ver un poquito de lo que habla este gran señor, este gran reportero. Uh-huh. Ahí les va. El periodista Carlos Facio escribió en La Jornada: la concepción de instaurar una zona de exclusividad geopolítica que integrara a Canadá, Estados Unidos y México tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y desde la entrada en vigor de este, el 1 de enero de 1994, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de México. La mañana del 23 de octubre de 1995, el entonces jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del ejército mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un tercer vínculo, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la estrategia para justificar una mayor injerencia militar fue jalar los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la deuda externa y los créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con la finalidad de provocar una profunda desestabilización en México. Enclavada en el corazón de la primera zona económica especial, uno de los tantos territorios que Peña Nieto ya vendió a lastras nacionales, Asunción de Nochistlán es una pequeña localidad que conecta la región mixteca con la supercarretera Tehuacán-Oaxaca, una vía estratégica que fue bloqueada con barricadas desde el 13 de junio por maestros de la CENTE, zona de gran importancia geoeconómica para las corporaciones transnacionales, que debía ser salvada y liberada no solo de las exigencias del magisterio democrático, sino de un gran número de disidentes que pudieran sumarse en favor de no ser despojados de sus tierras. En Nochixtlán, como antes en Tlatlaya, Iguala, Patzingán y Tanguato, la ofensiva neocolonial de la maquinaria de guerra estatal representa el lugar en el cual la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. There's a baby crying softly in a dark and dangerous place. She's imprisoned by no language. Las masacres en México fueron inducidas por Estados Unidos a través de tácticas militares para apropiarse de riquezas naturales, territorio y mano de obra barata de mexicanos. Desde aquel 1995, el reposicionamiento militar estadounidense llegaría a México acompañada de una serie de planes y megaproyectos, como los contenidos en el Telecán, que vinculó a México de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, a los que seguirían después el Plan Puebla-Panamá en 2001, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, un Telecán militarizado en 2005, que contenía una redefinición de facto de la frontera entre ambos países, de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida o Plan México, símil del Plan Colombia en 2007, que implicó una acelerada readecuación y penetración de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadounidenses. Estas alianzas incluyeron una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias a la soberanía nacional y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo mientras se imponen leyes contra insurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social. Y como resultado, en menos de 20 años, el PRIAN masacró a más de 180 mil mexicanos para despojarlos de las zonas estratégicas claves para favorecer a transnacionales. Diseñada por Estados Unidos, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de las reformas estructurales neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto, en particular la contrarreforma energética, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo. La dinámica desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, iniciada por Calderón, tuvo su continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto y fue reconfirmada en sus 10 medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un operativo especial en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero y una estrategia de desarrollo integral en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales. Una, el corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Dos, Puerto Chiapas. Tres, Puerto Lázaro Cárdenas en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, con financiamiento de la banca de desarrollo y el sector privado. Las inversiones previstas incluyen autopistas, la modernización de Tuxtla Gutiérrez y obras de infraestructura y gasoductos. Publicitado como un plan innovador de desarrollo, la iniciativa evidencia que la nueva fase de despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas, donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contrahegemónicos y autonómicos que deben ser exterminados. Peña Nieto envió a las tres divisiones de la Policía Federal para emboscar y masacrar en Nochistlán con dos objetivos: intimidar a opositores de la venta del sureste mexicano y, de paso, culpar a la CENTE. La mañana del domingo 19 de junio, a plena luz del día, la comunidad de Nochistlán en la Mixteca oaxaqueña fue elegida como blanco de una operación de guerra no convencional, irregular o asimétrica por mandos de los aparatos de seguridad del Estado mexicano, con el saldo conocido de 11 civiles ejecutados de manera arbitraria o sumaria y medio centenar de heridos, apoyados por helicópteros y provistos con fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros y equipo antimotines, bastones PR-24 y granadas de humo, irritantes y lacrimógenas. En la operación intervinieron alrededor de 850 agentes uniformados y de civil, entre ellos francotiradores que habrían accionado armas desde las azoteas de los hoteles Juquila y Fandango, pertenecientes a tres divisiones de la Policía Federal, la de Seguridad Regional, fuerzas federales y gendarmería, que responden al comisionado general Enrique Galindo Ceballos, quien a su vez por la cadena de mando recibe órdenes del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En Nochixtlán no se aplicó ningún protocolo de uso de la fuerza ni para el traslado de detenidos, 18 dolientes que participaban en un entierro en el panteón local fueron trasladados como reses muertas en un camión de la Policía Federal. Sus policías militarizados sí iban fuertemente armados a temprana hora de la mañana y no hay ninguna prueba ni una sola imagen en la que aparezcan civiles portando cuernos de chivo, como refirió la versión oficial. Hay también testimonios de que policías de civil cargaron garrafones de gasolina y prendieron fuego a varios automóviles estacionados a los costados de la carretera. Ok, banda, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esto, este reportaje del señor Hugo Saad? Se lo recomiendo, lo encuentran ahí en YouTube, está su página, uno de los periodistas que no le tiene miedo al gobierno, y pues bueno, yo también me siento así como ustedes, me siento indignado, pero bueno, vamos a otra rolita para quitarnos el mal sabor de boca, ¿no, banda? Este es de José Luis del DF, a ver si la recuerdan. Me siento a la patada, porque no la veo llegar. Ya me la hicieron cansada, soy un desempleado más. Pues la chamba que jalaba me la acaban de quitar. Me dijo el sindicato, te vamos a despedir. No la hagas de todo al rato, porque no hay feria para ti. Se te acabó tu contrato, no te quiero ver aquí. Hoy vago tocando puertas, tratando de conseguir otro cali y entre encuestas, nunca me dicen que sí. Un chorro de requisitos me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. Hoy canto allá en el metro, evitando el apaño. La poli me anda siguiendo entre estación y estación. Si chicles me ven vendiendo, me los quitan de bolón. Me siento de la patada, no tengo a quien recurrir. No tengo feria para nada y duermo en cualquier jardín. Qué gacha es la arrastrada que me están poniendo a mí. Hoy vago tocando puertas, tratando de conseguir otro jale y entre encuestas, nunca me dicen que sí. Un chorro de requisitos me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. Soy un desempleado más. Regresamos. Oye, sobre algo que vamos a hablar. Mira, anteriormente, por ejemplo, cuando un niño le preguntaba a la mamá inocentemente, y la mamá era más precisa, explicaba más. Por ejemplo, le decía al niño: mamá, ¿me podrías explicar cómo nacen los niños? ¿Y qué le decía la mamá? Y le decía la mamá: mira, mi hijito, primero sale la cabeza, después salen los brazos, después sale el cuerpecito y al final los pies. Y luego el niño inocentemente: y luego lo arman. Ahora y ahora les dice: mami, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Sabes qué? Entra a www.lacigüeña.com y deja estar jodiendo. Me parece que en México hay un tema muy conflictivo ahorita sobre los niños, hablando de la sexualidad. ¿Recuerdas cómo eran los libros antes que nos mostraban cuando íbamos a la primaria? Ponían un dibujo de una mujer, que estaban los ovarios. Pero más bien nada más nos ponían los ovarios, sí, pero eso yo me acuerdo que lo vi hasta secundaria, ¿no? Sexto año, creo, de primaria. Por ahí por sexto año. Lo que pasa es que los libros de la SEP están levantando una queja de los padres hacia la Secretaría de Educación Pública. Ajá. Porque los libros están mostrando unas imágenes un poquito más fuertes, aunque es con dibujos, incluso dibujo de un pene o algo así. Ajá. Que quieren que los niños, para que conozcan, pero según los estudios que han hecho los psicólogos, eso no es educación sexual, más bien está despertando su morbosidad. La digo, sexualidad, la sí, porque están muy sexual. Pequeños para ellos entender esto. Ajá. Sí, deberían de hacerlo un poquito más, a unos años más adelante. Yo sé que pues el gobierno, como siempre preocupado por nuestra educación, desmadrarla, Sara, está tratando justamente de hacer eso, ¿no? Que los niños sean pervertidos desde pequeñitos y le está dando una muy mala educación. Y eso viene en los libros de la SED. Ojalá les caiga el 20 y lo cambien, porque no se puede, ¿verdad? Wow, o sea que piensan, sí, que están promoviendo la sexualidad, las relaciones sexuales antes de tiempo. Exactamente, oye, están en los libros de primer año de primaria, por favor. Digo. Wow, o sea. Sí, digo, está bien que sean pubertos, pero no es para tanto. Ya ellos llegará su tiempo, ya llegará la hora que ellos. Sí, pues le da. Sí, un poquito más adelante, ¿no? Por lo menos al quinto grado, ¿no? Tienes que vivir tu edad conforme la pues vayas, sí, llevando. ¿No? ¿Qué es eso de que ya desde chavitos ya no nos dejan creer en Santa Claus? Pues no, ¿verdad? Wow, no, pues es algo. Es algo terrible. Sí, entonces, pinche. Estos de veras que cada día están peor. Los niños hoy, ¿por qué tendrán que matar nuestra matar nuestra inocencia? Fíjate, yo cuando era chavito, pues sí me causó un trauma muy fuerte cuando me dijeron en 6 de enero, me dicen, ¿qué crees? No, pues fíjate que no en Navidad, estaba yo en Navidad, ¿no? Estaba rodando, sí, al niño. Sí, que fue trauma, ¿eh? Sí, fue trauma, ¿no? Realmente no recuerdo ni la fecha y me agarra y me dice, no, ¿sabes qué? Fíjate que te voy a decir algo, fíjate que los reyes magos son los papás. Uh-huh. Me quedé así traumado, no manches, con razón el niño Jesús no se parecía a José, me cae. Fíjate, ya entendí por qué. A mí me, cuando fui el primer día a la escuela, me preguntó mi mamá, me dijo, mijo, ¿te gustó tu primer día de escuela? Me dije, ¿primer día? ¿Quieres que vuelva a regresar otra vez? Voy a regresar otra vez, chale. Okay. Fíjate, antes te decía, cuando, no sé si recuerdes, cuando ibas en la primaria, ¿verdad? Dicen, todos los niños tienen que copiar su tarea. Y el que no la copé, no puede salir del salón. Yo recuerdo que me decían copela y salía hecho madres. O sea, ahora es diferente. Están los niños, dice, niños, copen la tarea. Y contestan los niños, profe, ¿por qué no la sube directamente a Facebook? Y ahí nos etiquetan. Sí, no veo. Bueno, está, pero bueno, y ahorita les traigo, vámonos a unos anticomerciales y regresamos, onda, no se vayan a ver todo. Luego, antes de que ponga la música, dice que llega una chamaca como de 14, 15 años y le dice, mamá, estoy embarazada. ¡Ay, hija! ¿Pero dónde tenía la cabeza? Entre el volante y el equipo de música. Ok, banda, vámonos. Nos hace falta las pinches risas. Porque... Sí, ojalá, vámonos con esto, a ver qué te parece. Sí, y ahora vamos al tercer paquete de comerciales porque el patrocinador así lo exige. En un momento volvemos con ustedes. No sirve para nada el azúcar refinada. Te hace horrible la papada y la piel te pone aguada. Canderel, toma Canderel, tu figura de marrana perderás en 2 semanas. Y los que antes te insultaban desearán verte en su cama. ¡Cándele! Jodiéndose las tripas con las papas cebositas que suben la presión arterial por tanta sal. A que no puedes parar las agruras que te darán al tragar solo una. Sabritas, papas malditas, si comes más llegarás a la tumba. Cuidado con lo que tragan y nuevamente cuidado con lo que toman, porque el siguiente mensaje tiene mucho que ver con esa porquería que han estado tragando desde que llegaron. Parece que no, pero sí combina. El mundo van a desgraciar con esa porquería. La droga cola es infernal, ya no la tomes más. Yo ya me jodí. El mundo van a envenenar. Ya no puedo hacer con esa porquería. Me ha desgraciado ya un riñón, también el corazón, líquido infeliz. Droga cola, la bebida que le chispa a la vida. Yo no uso Celsun Azul porque arranca la caspa con pelos. Y si tú amas a tu cabello, cuídalo siempre. No seas tontejo, no seas shampoo, Celsun Azul. Soy gotita marranilla, lubricante para tripas. Causo loja, pierna y panza y provoco seguidillas. Te afloja la calaca. Bueno, pues segundo. ¿Qué tal, banda? Regresamos de estos anticomerciales. Ya saben, póngalos en práctica y su salud y su bolsillo serán los más agradecidos. Vamos. Ah, te tengo una pregunta, Rodolfo. A ver, dígame. ¿Tú sabes cómo hacer hablar a un pan? No tengo idea cómo se hace hablar a un pan. Oh, es bien sencillo, mira. Lo dejas en remojo durante toda la noche y al otro día está hablando. Ajá, sí, seguro. Eso me recuerda que un día en la funeraria llegaron dos tipos, ¿verdad? Llegaron dos tipos y le pregunta a uno: oye, ¿cómo murió? Le contesta el otro: en una pelea. ¿Tú cómo sabes? Ah, muy fácil, porque el letrero dice se peleó, pero no dice con quién. Pero bueno. Hay cada cosa de la vida. Sí, estaba viendo a los chavitos que estaban, un niño y una niña, unos bebitos, estaban viendo a través de abajo de su pañal y le dice la niña: oye, estamos configurados diferente. Sí, ya vi, dice, tú vienes con una antena Wi-Fi y yo tengo una conexión USB. Sí, bueno. Dice que era un niño tan gordo que en clase se sentaba en todos los lados. Sí. Otra rolita para como acabar. El chiste, como que no te gustó. A ver. Dice que ¿sí sabías tú que el pasado no necesitamos borrarlo, ni editarlo, ni se puede cambiar? Solo necesitamos aceptarlo, superarlo y seguir adelante. Oh, qué buena frase. Me gustó esa frase. Sí, debemos implementar también la sección de las frases matonas. Sí, ¿verdad? Porque pero bueno. Vamos a otra rolita. Te regresamos. Thank you. ¿Qué tal, banda? ¿Qué les pareció? Mamá Nicha, el Rolas. Pero bueno, vamos a comenzar con las frases. Las frases célebres. Oye, ¿sabías que cuando hablamos solos en voz alta, ayudamos a nuestro cerebro a procesar mejor la actividad en la que nos concentramos? Órale, muy buena frase. También hay otra que me encanta, dice: estudios revelan que la gente que ayuda a otros y tienen empatía son más saludables y más resistentes a la enfermedad. Con razón yo soy tan saludable ya. Y luego nos dice que tú en la vida debes enamorarte, tienes que estar enamorado. Enamórate de ti, de tu casa, de tu familia, de tus amigos, de tu escuela, de tu carrera, de tus sueños, de tu pareja, de tus hijos, de tus libros, de la música, de tu ciudad, de tu país, de las calles, de la radio, de todo, de tu vida. Órale. No va a ser la frase como la otra vez de que es la de te asmo, mi amor. No. También sí, ¿sabías tú que si haces ya ves que cómo está el dibujo del mapa a nivel mundial? Sí, los continentes. Okay, pero sí sabías que si tú juntas todos los continentes, como resultado se forma una gallina. No lo he intentado. No le des ideas a Trump, porque es capaz de que investigar el güey, capaz de que todo, ¿verdad? Ah, la próxima semana les voy a traer la carta de Donald Trump a Hillary Clinton. Ah, bueno. Sí. ¿Y sabías que cuando sonreís ganas un día más de vida, Inges? Así que sonreí, porque prometimos que todos vamos a llegar a viejitos. Sí, chorale, ya saben, chavos, a reír, banda, no se amarguen este día. Porque fin de semana, gócenla. Fue un placer haber estado con ustedes. Tenemos el evento de Música al Movimiento la próxima semana, un super eventazo, chavos. Acuérdense, mientras más tiempo estés con alguien que te guste, más atractivo se volverá para ti. Esto es conocido como atracción por proximidad. Órale, esa me la tesa. Ah, no, vienes bravo, güey. Aprendí muchas cosas que tú sabes. Ay, que me está molestando una mosca. Ya me tienes bien ¿Sí sabías tú que comer una manzana al día mejora tu salud de tu corazón? No lo sabía, pero yo casi todos los días tomo jugo de manzana natural. No, tienes que comer la manzana, no más jugo, porque el jugo ya viene. No, ya se lo hago yo en el tractor, aviento la manzana, pa. ¿Oh, en serio? Dos manzanas diarios y qué bien me siento. Wow, entonces con razón te ves más joven cada día. Sí, será eso. Cuando me fui te veía más viejito yo. Sí, yo creo que ese jugo de manzana y la cerveza es lo que me hace ver joven. Hay algo que a mí me ha quitado muchos seres. Oh, sí. Que es mi peor enemigo. Lo odio. Estás hablando de... del cáncer. Ah, ya iba a mencionar a los políticos. ¿Qué es el cáncer? Mexicanos. ¿Qué es el cáncer? Es una célula. ¿Cómo se origina una célula? ¿Cómo funciona una célula? ¿Cómo se controla el crecimiento de una célula? Te lo dejo como... ¿No lo vas a dejar de tarea? Para que la próxima semana hablemos un poco de lo que es el cáncer, ¿qué te parece? Oh, me parece bien, un buen tema, pero la próxima semana tenemos invitados. Ok. Uh-huh. Va a venir una banda de rock. Perfecto. Se los digo después, esa banda de rock no ha sido invitada por los otros grupos, los otros programas de rock, como el Toque Rock y Banda. Okay. Ellos todavía no lo invitan, pero pues nosotros lo tenemos en exclusiva. Me gustaría preguntarte algo. Ok. A ver, quiero que lo hagas a ver si puedes. Okay. ¿Sabías que no puedes respirar rápido y fuerte con la boca abierta y la lengua de fuera? A ver, hazlo, pero respira fuerte. Ay, cabrón. No se puede. Tuve los dientes con el micrófono. Bueno, okay, fue un placer haber estado con ustedes. Lalo Telles y Rodolfo Martínez, el Rockdolfo desde el Centro Cultural. Y recuerden, ríanse de la vida o la vida se reirá de ustedes. Y si la vida les da la espalda, pues agarren la lana, Chasbanda, nos vemos la próxima. Con placer haber estado aquí, programa número 15. Y vámonos a rock and rollear. Todo se perdió, todo terminó, el amor.